Muchas gracias. Bien, yo creo que es un asunto que estaba pendiente precisamente de la, para la aprobación definitiva, que la verdad que los ciudadanos normalmente, pues incluso los que están aquí ahora mismo presentes, pues normalmente no suelen conocer de qué se está tratando, porque aparte del periodo en el tiempo en que se transcribe todas estas situaciones, pues nosotros mismos incluso, pues en estas situaciones nos hemos visto envueltos en más de una reunión, ¿no? En este caso yo creo que lo que se manifiesta claramente es la conjunción de lo pretendido con lo que establece la ley, y en este sentido, pues en letra cursiva se manifiesta perfectamente la modificación que se plantea y a que no afecta al conjunto histórico, por ser específico, para las edificaciones calificadas como ensanche, etcétera, etcétera. Es decir, Pepe, que, perdón, esa es la siguiente. No es esa la modificación que estamos tratando. Esa es la siguiente. La de las alturas es la próxima. Se me ha traspapelado. El plan perdona, parcial. Perdona, pero tenía ya puesto en orden esto y, bueno, de todas maneras, de cualquier manera, tanto este punto como el siguiente, yo creo que por nuestra parte lo vamos a aprobar con todas las consecuencias, porque además, pues lo que había previsto, habíamos previsto que se constata de la lectura de la propuesta y del informe, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que ya las puedo englobar las dos para votarla afirmativamente y simplemente pues que se acoge perfectamente a lo que se pretendía con lo que establece la ley. Son dos asuntos que podemos calificarlo al unísono en este sentido. Y valga lo que digo, pues para la siguiente. Muchas gracias.